La Linterna Periodística presenta Buscando Justicia, el único programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos. Buscando Justicia, periodismo comprometido con la verdad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Arco a través de lapuntaradio.com. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos todos ustedes a una edición de Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. El día de hoy, sábado 28 de diciembre del año 2013. Este no es un programa que va a hacer referencia al Día de los Inocentes, pese a que hemos visto a través de redes sociales y comentarios bastantes bromas al respecto. Este es un programa serio que, bueno, es un programa también de cierre de año, pero que vamos a tocar, vamos a abordar algunas temáticas vinculadas a los temas que ya hemos visto durante estos meses, los meses en que Buscando Justicia se ha encontrado al aire, conectado con ustedes a través del Internet. Yo soy Alexander Bazán Arco y este es el programa Buscando Justicia que ya inicia. Y como siempre, ya hay que tener presente, por cierto, que es ya fin de año, corresponde reemplazar nuestra cortina clásica y tradicional, ya no por la navideña, al haber concluido esa etapa, sino por una, digamos, estimulante para este cierre de jornada anual y para el inicio de la próxima. Vamos a colocar We Are the Champions, de una muy conocida banda histórica, con vocalista Freddie Mercury, conocida por todos como Queen. La canción es We Are the Champions. Aquí la producción me dice que no. Bueno, es la banda. Lo importante es que con esa canción podemos decir que estamos cerrando el año y se inicia una etapa nueva, una etapa de mejoras, de crecimiento de esta casa radial, de este programa, de todos los que hacemos Buscando Justicia. Sexto mes, me indica el director de la radio, el señor Ángel Coveña. Seis meses de una aventura que entiendo se inició como un sueño, pero que hoy en día es realidad. Seis meses de una experiencia grata por parte del que les habla, una experiencia muy agradable también para mi equipo, porque hemos podido desarrollar un programa que ha buscado servir a la comunidad a través de un trabajo serio y responsable. Buscando Justicia, el día de hoy, presenta el último programa del año. Estoy seguro que vamos a continuar con ese trabajo periodístico, seguro abordando nuevos temas, seguro con nuevos invitados, con nuevos entrevistados, y como siempre tratando de tener temas de actualidad para los intereses de todos los que nos escuchan. Y bien, como introducción, me gustaría tocar dos temas. Uno, referido a la situación actual de la poza de la Arenilla. Como hemos dicho en programas anteriores, la Arenilla se sigue secando. La Arenilla sigue reduciendo su volumen. Espero que sea un tema que ya se esté abordando por parte de nuestras autoridades distritales. Los que podemos transcurrir y circular por la Arenilla en las mañanas, notamos con mayor énfasis esta retirada, esta reducción del volumen de mar, lo cual debe ya de tener o ameritar un pronunciamiento por parte de la División de Medio Ambiente de la Municipalidad de La Punta. Entendemos que también se han estado realizando trabajos de ampliación o mejora de la toma que se ubica en la playa Carpallo. Esperemos que eso sirva para bien, para mejorar la situación, pero hoy en día la Arenilla se está secando. Vemos que el espacio para la práctica del remo, un deporte de suma importancia para los vecinos de La Punta, para la comunidad en general, para el país, se puede ver afectado porque la pista que se utiliza para esta práctica también se está reduciendo al reducirse el volumen de agua de la Arenilla. pedimos desde aquí, desde este micrófono, de este micrófono, de esta casa radial, que las autoridades de la punta tomen cartas en el asunto, que la División de Medio Ambiente emite un pronunciamiento que explique el porqué esta reducción tan significativa del volumen de agua de mar de la Arenilla. Nosotros vamos a desarrollar una investigación sobre el tema que esperamos poder presentar en la próxima emisión de este programa. Y como segundo tema, también a manera de comentario, está una propuesta que se lanzó ya hace varias semanas a través de este programa, referido a la necesidad, creemos en este espacio, de que se conforme un comité de ética o una comisión de ética que se encargue de poder coordinar con los candidatos con los que van a atentar posiciones electorales en el próximo año, para que puedan coordinar con ellos la campaña. Una campaña que debería de ser una campaña alturada, que debería de respetar al competidor, que debería de estar embarcada dentro de los alcances de lo que significa unas buenas prácticas. Es una preocupación de este programa que existan problemas en la campaña electoral del próximo año. Y por ello es de suma importancia, repito, de suma importancia que los candidatos puedan contar con el aval, por decirlo así, con la participación de un comité de ética que debería de estar formado por vecinos ilustres del distrito, elegidos democráticamente entre los propios candidatos. Un comité de ética que, por ejemplo, pueda conducir un debate en el que los candidatos en su momento expongan sus posturas. Un debate que permita que el pueblo de la punta, que la ciudadanía punteña, conozca cuáles son las propuestas de sus candidatos. Este comité de ética también debería de velar para que o porque el contenido de la campaña, el contenido de las propuestas, sea de fácil recepción por el público. Y sobre todo también fiscalizar para que en el futuro quien resulte ganador deba y cumpla sus promesas. Un comité de ética que sirva también para poder velar para que no se desarrollen actos de hostilidad o que afecten a otros candidatos, sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos las redes sociales. Una campaña transparente, una campaña decente, por decirlo así, debería ser aquella que respete al contrincante, sin llegar a extremos como insultos o agravios. Yo creo, estamos convencidos también en este programa, que una campaña decente es aquella en la que se exponen puntos de vista, se exponen propuestas, pero se respeta al contrincante. En un próximo programa de Buscando Justicia contaremos, espero, con ya propuestas de parte de los candidatos más concretas para poder conformar este comité de ética. Y por cierto, en la punta tenemos una organización, la Organización Civil Transparencia Punteña, que bien podría colaborar en este tema, contribuyendo a que este comité de ética se consolide. ¿Sí bien? Vamos a hacer una pequeña pausa para luego volver con un contenido interesante y propicio para esta fecha. Vamos a hacer un recordaris, vamos a revisar las principales notas que tocamos durante estos meses en este programa, vamos a revisar los puntos principales que fueron de interés para la comunidad y que recibieron de parte de nuestros radioescuchas mayores comentarios a nivel de redes sociales, a nivel de mensajes, a nivel de los famosos me gusta que se han utilizado y que siguen utilizando a través del Facebook. Temas que han sido relevancia de la comunidad y que vamos a recapitular en un resumen bastante interesante que hemos preparado con nuestro equipo periodístico. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003. 647-6003 o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack, Ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpack cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes e instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212 o escríbanos a nuestro correo belpack@belpackperu.com. En La Punta Radio tenemos toda la música variada. Programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003, 647-6003 o ingresando a su página web lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Bazán Larco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, con un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Bazán Larco Abogados es la solución. Pueden contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298 o a través de nuestra página web bazanlarco.com. Y primo, ¿te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Bazán Larco Abogados es la solución. Música, noticias y más. La Punta Radio.com. Una señal diferente. La Punta Radio.com. Muy bien, estamos nuevamente en Buscando Justicia en el último programa del año 2013. Hay que hacer una precisión que me parece importante. Buscando Justicia es un programa producido por Editorial Periodística La Linterna, por La Linterna Periodística, un proyecto que se fue consolidando durante el año 2013, un proyecto que nació como una idea de formar un medio de comunicación con un corte distinto al que se venía desarrollando, al que se viene desarrollando a nivel de los principales medios de comunicación del país. Un medio que se enfoque de repente no en una cobertura nacional, debido evidentemente a la gran demanda de logística que ello requeriría, sino a espacios regionales, espacios locales, y debido evidentemente a la vinculación directa con La Punta, que habla este servidor, se enfocó el contenido temático de Editorial Periodística La Linterna a La Punta, a Chucuito y al Callao. Y será ese el corte que este programa va a mantener. Buscando Justicia durante el 2014 va a tratar de seguir con el contenido que se ha venido desarrollando, con el mismo corte. Evidentemente que La Linterna Periodística tratará de continuar también con el soporte a nivel de producción, pero también tratando de crear otros contenidos. Posiblemente mejoraremos nuestra página web para que exista una mayor cobertura de temas de corte nacional, de tal manera que Buscando Justicia mantendrá siempre su perfil, el perfil que se ha venido desarrollando hasta el momento, pero a nivel de la producción, a nivel de Editorial Periodística La Linterna, intentaremos hacer el esfuerzo para llegar al nivel de satisfacción de nuestros lectores, de la página web, de los que visitan nuestra página web, para que ésta pueda cubrir mayores temas, para que pueda abarcar mayores aspectos que sean de interés de la comunidad. ¿Sí ven? Dentro de la pauta que está establecida para el día de hoy, nos corresponde presentar algunos de los informes que consideramos los más destacados, abordados durante este año por ese programa, por Buscando Justicia. Y vamos a empezar por el referido al Yachis Club Peruano. Recordaremos que Buscando Justicia abordó en varios programas

porque consideramos de que la justa electoral, el proceso electoral, debe de ser lo más íntegro posible. Justo era lo que comentábamos al iniciar el programa. Esperemos que esta información no sea cierta, que el partido de Alianza para el Progreso, el partido de Alianza para el Progreso, mantenga sus cuadros de candidatos tal y como se había anunciado, precandidatos como se había anunciado, y que en todo caso esta información pueda verificarse. Estamos acompañados de nuestro colaborador Isaías Pintado, quien con quien íbamos a tocar el tema del Jazz Club, pero al tener esta situación, esta información todavía en confirmación, nos anuncia la producción que tenemos al señor José Torquiani en línea. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te llamamos porque hemos recibido información hace unos instantes de una supuesta aparente crisis en Alianza para el Progreso, el partido del cual eres tú miembro, que involucraría algunas renuncias y una supuesta alianza con el movimiento Chimpún Callao. Yo te pido, por favor, tu versión al respecto. Muy buenas tardes. Hola, Alex. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la llamada. A mí lo que me acuerdo, una de las noticias que más me ha sorprendido el día de hoy ha sido tu matrimonio. He visto que lo has anunciado ahí en tu página de Facebook. Sí. Eso verdaderamente me ha asombrado más que la otra noticia. Bueno, con el tema en sí de esa alianza con Chimpún Callao, bueno, tú sabes que es una total mentira, ¿no? Efectivamente, sí hemos tenido alguna situación que se ha presentado, lamentablemente con mucha pena, con el responsable político del cercado de Callao, que es el señor doctor Fabio Espichán. En estos momentos esto se está tratando a nivel estatutario. Se tienen que seguir las normas vigentes en el reglamento del partido. Yo no puedo prestar mayor información, pues se ha escogido al doctor Luis Enrique Tantarona, que es el responsable político de La Perla, para que él asuma la responsabilidad de ser el vocero oficial de nuestro comité central regional en el Callao. Correcto, Pepe. Esta situación que se ha dado en tu partido, ¿afecta en algo la candidatura en La Punta? ¿Las cosas se mantienen tal y como están? No, para nada. Para nada, al contrario. Bueno, tú sabes que en política estas cosas suceden. Estamos todavía consolidándonos como un partido. Estamos consolidándonos en el Callao. Bueno, el partido Alianza para el Progreso tiene 12 años ya de haber sido fundado. Pero acá en el Callao, esta nueva directiva, este nuevo grupo de políticos que está encabezando en los diferentes distritos, recién, no hace mucho, se acaba de conformar. Estamos hablando de una conformación de hace apenas unos 3 meses atrás. La Punta tiene inaugurado solamente 2 meses. Entonces, siempre estas cosas se dan. Y es bueno que se den. Porque en un partido democrático tiene que prevalecer la opinión diferente de cada uno de los miembros, ¿no? Y el doctor Fabián Pichón ha manifestado la suya. Me da pena mucho que haya tergiversado esta situación que tiene él con el responsable político a nivel regional, el señor Víctor Marquina, que lo ha llevado a términos de crear esta confusión y de crear toda esta historia de que estamos aliándonos con Chimpún Callao, cosa por la cual yo te miento categóricamente, ¿no? No hay nada más imposible de creer que nosotros nos vayamos a unir con Chimpún Callao. Eso definitivamente es un rotundo no. Yo te agradezco, Pepe, por tu aclaración. Sobre todo por lo último que acabas de mencionar, ya este comentario sí lo hago a título personal. Yo creo que lo mejor es la alternancia en el poder, sea quien llegue al poder, de tal manera que una alianza con Chimpún Callao, desde mi juicio personal, sería patética. Un movimiento tan cuestionado, tan revisado inclusive por el Poder Judicial en su momento, a nivel de sus representantes, no debería de mantener ningún tipo de alianza con partidos democráticos como al que tú perteneces. Yo te agradezco, Pepe, por la aclaración. Siempre es sano dejar las cosas claras. a raíz de información que acaba de llegar a nuestra redacción. Eres muy gentil, como siempre, por atender nuestro llamado. Ok, Alexander, te agradezco bastante la oportunidad que me das para desmentir esta se puede decir infamia que se ha propagado por todas las redes sociales. Es una mentira. Tú me conoces, hemos conversado muchísimas veces, sabes que yo soy una persona que está en total desacuerdo con las tácticas y prácticas del movimiento Chimpún Callao, y jamás en la vida yo aceptaría un compromiso o una alianza con ese partido, ¿no? Vamos a tener la comunicación, ya el comunicado oficial que lo va a dirigir el doctor Luis Enrique Tantaruna en los próximos días. Me imagino que está a la espera de una carta que se le va a cursar al doctor Fabio Espichán, y tan pronto como tengamos esa comunicación te la haré llegar a tu periódico. Muchísimas gracias, Pepe, siempre las puertas de este medio a tu disposición. Ha sido el señor José Torquiani Arboleda, precandidato de Alianza para el Progreso por el Distrito de La Punta, quien ha precisado dos cosas concretas. Uno, que hay alguna situación de debilitamiento, por decirlo así, de los cuadros de Alianza para el Progreso, con algunas dificultades que él considera manejables. Y por otro lado, negando rotundamente, tajantemente, una supuesta alianza con el movimiento Chimpún Callao, que fundó el señor Alexander Curi Gumachar. Consideramos que es bueno que el señor Torquiani haya hecho esta aclaración, haya precisado esta situación, porque finalmente son los ciudadanos los que también deben estar enterados de lo que sucede tras bambalinas. Si estamos hablando de un movimiento, o en este caso de un partido político, que está presentando candidatos, también los ciudadanos debemos estar enterados de lo que sucede tras bambalinas. Yo creo que lo mejor y lo más democrático es que este tipo de situaciones se ventilen, que la comunidad se entere, porque finalmente, si es que no hay nada que esconder, no hay nada que esconder. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con el desarrollo del programa, que ha sido alterado por esta situación de último minuto, pero esperamos poder cumplir con la pauta que ha sido establecida. Volvemos. Si quieres anunciar con nosotros para promocionar su marca, servicio o negocio, comuníquese al 647-6003, 647-6003, o escríbanos a publicidad@lalinterna.net. La mejor maquinaria y tecnología para procesar y envasar tu producto lo tiene Belpack. Belpack ofrece soluciones completas para el procesamiento y envasado de bebidas, alimentos, agroindustria, pesca, productos químicos, farmacéuticos y cosméticos. Belpack cuenta con un equipo técnico calificado que brinda asistencia completa para la realización de montajes e instalaciones. Para mayor información puede contactarnos al número 465-1212, 465-1212, o escríbanos a nuestro correo belpack@belpackperu.com. Buscando Justicia es un programa producido por La Linterna Periodística. Puede contactar a la producción de este programa llamando al 647-6003, 647-6003, o ingresando a su página web lalinterna.net. Prima, soy yo, Carlos. Hola, primo, ¿cómo estás? ¿Qué es tu vida? Mal, prima, la he fregado. ¿Cómo que la has fregado? No me digas que vas a ser papá. No, prima, ¿qué estás hablando? Tengo un problema legal en mi empresa. Bazán Larco Abogados es la solución. Con más de 12 años de experiencia en el derecho de la empresa y asesoría legal, con un equipo de profesionales que siempre estarán dispuestos a brindarle la mejor solución. Bazán Larco Abogados es la solución. Pueden contactarnos llamando al 647-6298, 647-6298, o a través de nuestra página web bazanlarco.com. ¿Y primo, te sirvió la información que te brindé? Sí, prima, gracias. Bazán Larco Abogados es la solución. Música, noticias y más. LaPuntaRadio.com. A Buscando Justicia a través de la www.lapuntaradio.com. Son las 4:34 de la tarde de la última emisión del año 2013, del día de hoy, sábado 28 de diciembre, Día de los Inocentes. Y a propósito de eso, el señor Torquiani, al iniciar la entrevista, hizo mención a un comentario que yo, a un post que yo colgué en mi Facebook personal referido a mi matrimonio. Lo único que voy a decir es que voy a precisar la información a las 11:59 minutos de esta noche, para los que estén interesados puedan saber la verdad sobre mi estado civil del próximo año. Pues bien, Isaías, nos acompañas nuevamente en esta mesa de conducción. Acabamos de escuchar a José Torquiani precisando esta versión de un supuesto descalabro de Alianza para el Progreso y de una supuesta alianza con Chipuncayao. Torquiani, el señor José Torquiani, ha precisado que hay algunos acomodos, ajustes internos que se están dando en el partido, pero niega esta alianza. ¿Cuál es tu sensación sobre esta respuesta? Ante todo, buenas tardes a todos los que siempre nos escuchan. Como es de costumbre por parte de nosotros, es saludar, porque el programa se debe a nuestros oyentes. Sí, efectivamente, antes de que engancháramos la llamada, te estuve comentando, diciendo que posiblemente esto sería una patraña por parte del día, ¿no? Entre comillas le llamamos celebración del Día de los Inocentes. Entonces yo creo que si el grupo el que está el señor José Torquiani es un grupo que realmente es democrático, sabe las cosas que quiere, tiene su proyecto ya establecido de lo que quiere formar con todo lo que le acompaña, para poder aliarse con un partido político que tiene trayectoria en el Callao, pero no una trayectoria buena, que todos puedan señalar y decir, estar de acuerdo, sobre todo en lo que hace, ¿no? Porque si bien sabemos que tiene larga cola con cosas negativas más que positivas, entonces, el que está a la cabeza del otro partido que se está lanzando como candidato, el señor José César Acuña. Claro, el señor César Acuña, yo creo que no sería tan tonto para caer en este juego, ¿no? Bueno, pero en política, Isaías, yo he aprendido algo, que nada es imposible, que todo puede suceder, ¿no? Sobre todo cuando se habla o se está en estos niveles de, entre comillas, negociación, ¿no? Porque quizás puede darse el cuadro de que por algún tipo de situación particular, personal, por algún tipo de acuerdo de esos que hemos visto en los últimos tiempos en la política peruana, el representante de Alianza para el Progreso termine pues tomándose una foto con el señor Curi, ¿no? Para poder formar una o elaborar una sinergia, una alianza para el proceso electoral. O sea, podría ser, nos está desmintiendo esto José Torquiani, pero como digo, en política nada nos debe sorprender, ¿no? Esperemos que las cosas salgan como se están diciendo, ¿no? No, claro, y aquí se reafirma, ¿no? Este dicho que suelen decir, que nada es mera coincidencia, y justamente en política se habla mucho sobre ello. Yo creo que tal vez uno no puede afirmar, ¿no? Yo creo que el tiempo nos dará la razón, o tal vez pueda negar esta expectativa que se está generando en que posiblemente haya una alianza entre estos dos partidos políticos. Hace más de medio año, más o menos, se tuvo que entrevistar al señor Acuña, y tenía bien en claro las cosas, ¿no? Que podía ser, incluso estaba tratando de poder abarcar todo lo que es la zona Lima Este, porque se hablaba de un rumor de que él quería postular a la alcaldía de uno de los distritos de Lima Este. Sí. No había confirmado muy bien si era entre Atevitarte o el otro distrito que es aledaño. Es por ello que había puesto incluso una sede allá en Atevitarte. Y una sede de la universidad que está ahora también aquí en Callao, ¿no? De repente, por allí vienen los rumores, ¿no? Bueno, esperemos que haya sido una inocentada del Día de los Inocentes, ¿no? Y que realmente lo que particularmente y nuevamente a modo personal me preocuparía muchísimo sería una alianza con Chipuncayao. Lo que los que estamos a favor del no continuismo queremos y deseamos que Chipuncayao deje de estar presente en los destinos del pueblo chalaco, cojan sus bártulos, se retiren de las oficinas de los municipios y vayan pues a trabajar en otro tipo de asuntos, ¿no? Pero bueno, vamos a nuestra pauta, al tema que se estaba desarrollando, el tema del Jazz Club. el Yacht finalmente no ha demostrado hasta el día de hoy una voluntad de asumir responsabilidad por hechos que han sido cuestionados. Hace poco he podido verificar que las velas se siguen limpiando en la playa Cantolao. Hace poco también sí hemos podido verificar, y tú mismo lo has visto, lo has comprobado, que se está midiendo la calidad del aire. Sobre este último punto, ¿qué información tenemos? ¿Qué se ha hecho por parte de las autoridades? Hasta esta fecha estuvimos esperando realmente la coordinación, el área correspondiente de la municipalidad para que nos emite una respuesta de acuerdo a las evaluaciones que se estaba realizando, ¿no? Para medir el aire, si estaba en condiciones de contaminación o no, porque se tenía que derivar estos exámenes, estas pruebas a la DIRESA, ¿no? La Dirección Regional de Salud, en este caso, para que puedan ellos poder reenviar la información y poder corroborar si finalmente se puede hacer algo o no. Pero hemos tratado de comunicarnos siempre lo que pasa acá, no sé si existe una buena comunicación dentro del municipio, que te dicen una cosa y te van peloteando, ¿no? No, que esa área no es la que está encargada, sino la otra, y así te pasan de un área a otra y nadie pues tiene las cosas bien claras. Solo esperemos que no tarden en darnos la respuesta que estamos esperando desde ya hace mucho, justamente porque estamos ahí hincándoles con este tema del Yacht Club. Me parece bien porque, como lo dijo nuestra invitada del programa anterior, la señora Carmela Vice, quien por cierto es integrante de la Comisión de Medio Ambiente que se ha formado para presentar las preocupaciones sobre ese tema a la Municipalidad de La Punta, era el tema del Yacht, ¿no? Y que ella misma había podido sentir esos olores que emanaban de la maestranza, esos olores fuertes a pintura y a productos químicos que se aplican en el mantenimiento de estas naves. Yo te pido, Isaías, que ya que estás haciendo el seguimiento de este tema, el próximo año, aquí a unos días más, se continúe con lo mismo para verificar qué pasó con la medición de la calidad del aire. Recuerda que este programa tiene como objetivo no tan solo sacar los temas, sino hacer el seguimiento. Y uno de los temas que nos preocupa muchísimo en Buscando Justicia, y tú eres testigo de eso y también has participado de esta preocupación, es la calidad del aire de la zona de la maestranza del Jazz Club Peruano. Sobre todo teniendo en cuenta que es una zona urbana, una zona donde también personas veranean, ¿no? El uso de la playa y la posible contaminación que se estaría desarrollando por el lavado de las velas que hemos podido constatar con fotografías. Te pido nuevamente que esté en seguimiento de este tema para poder tener resultados de esta medición que ha desarrollado la Municipalidad de La Punta, y si no te hacen caso, bueno, hay que seguir tocando, insistiendo, o en todo caso invitar al ingeniero Jara, responsable de medio ambiente de la Municipalidad de La Punta, para que nos acompañe aquí en el programa para ver cómo va el tema. ¿Qué tenemos a continuación, mi estimado Isaías, en nuestra pauta? El tema que estuvo oscilando durante mucho tiempo, el caso de la señora Carmen Cabañín, quien fue mordida por una bull terrier, que estuvo en boca de todo para saber qué es lo que había pasado con el caso y qué es lo que se está haciendo realmente para que finalmente se encuentre, sea justicia, ¿no? Es una justicia curiosa, porque recuerdo muy bien que tanto a ti como a Max, el abogado de la señora Sara Terry de Bordone, les pidió que entrevistaran al perro, ¿no? Al perro agresor. Una respuesta bastante patética, ¿no?, para un profesional, pero en todo caso vamos a escuchar cuál ha sido el resumen, o cuál es el resumen de este tema, un tema que por cierto se abordó con bastante atención en este programa desde su inicio, y que creo yo, gracias a la gestión también de este programa, se logró obtener una resolución favorable a la señora Cabañín a nivel de fiscalía, disponiéndose la denuncia de la señora Sara Terry de Bordone por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas graves. Vamos a escuchar el informe, ¿te parece? Vamos, Eric, por favor. Como recordarán, la vecina punteña Carmen Cabañín Vera fue atacada en junio del presente año por la bull terrier de la señora Sara Terry Bordone cuando socorrió a su perro Totó de raza Schnauzer, quien fue mordido por el agresivo can hasta dejarlo agonizando. Totó fue sacrificado debido a que gran parte de su estómago quedó mutilado. Carmen Cabañín casi pierde su dedo debido a la mordida feroz de la mascota. Ante eso, sus abogados realizaron las denuncias respectivas y luego de 6 meses la Fiscalía Superior Penal del Callao resolvió la queja de derecho presentada, declarándola fundada y ordenando al fiscal provincial denunciar a la señora Zárate Ripurdone por la presunta comisión de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones en agravio de María del Carmen Cabañín Vera. Buscando Justicia siguió su caso, y es por eso que el día martes 17 de diciembre se llevó a cabo una audiencia de conciliación en aplicación del principio de oportunidad entre la agraviada Cabañín y la denunciada Terry Bordone, ante la segunda Fiscalía Provincial Penal del Callao. Sin embargo, las partes no se pusieron de acuerdo debido a que Bordone no aceptó su responsabilidad en los hechos, por lo que la Fiscalía denunciará el caso ante el Poder Judicial. A su salida abordamos a los abogados de la señora Sara Terry Bordone, quienes declararon que el caso estaba zanjado, pues el certificado médico legal con fecha de 21 de junio del 2013 indicaba que las heridas en la mano derecha de la agraviada fueron producidas por fricción sobre superficie dura y áspera. ¿Por qué no acepta que le mordió la señora? Pregúntale al perro. Pregúntale al perro. Oiga, ¿qué decía? Oiga, pregúntale al perro. No, que no, el perro no acepta. Bueno, ¿por qué simplemente no acepta que mordió al perro? Tiene el derecho de no aceptar. ¿Por qué? Porque tiene pruebas. No, pero hay pruebas. ¿Cómo te pruebas? Mira, ya, mira, ¿quieres pruebas? ¿Quieres pruebas? Mira, te voy a hacer ver. Te voy a hacer ver la prueba. Más bien, ¿qué bajo de las personas que están defendiendo esto? No, porque hay pruebas que están diciendo la señora. A ver, dime, a ver, ¿qué dice acá? Dice que se mordió por el perro. Dice escoriaciones producidas por fricción sobre superficie dura y áspera. A ver, dime, ¿es una mordida? Es lo que están alegando. No, el médico legista, señor. Médico legista. ¿Puede grabar? ¿Puede grabar? Mira, a ver, dice, producidas por fricción sobre superficie dura y áspera. ¿No tenemos una mordedura? Pero lo que supuestamente en primera instancia... Pero ¿sabes qué? Ustedes averigüen. Ustedes por eso le estaba preguntando a usted. Ya, yo lo estoy demostrando. Ahí está. O sea, no ha llegado a ningún acuerdo. No teníamos por qué llegar a ningún acuerdo. Lo que sustentan es supuestamente lo que habría pasado en este documento. Lo que está... Mira, ¿qué dice acá? Certificado médico legal. ¿Qué dice? División médico legal. Medicina legal. ¿Y qué dice? Lo que le ha sido producida por fricciones sobre superficie dura y áspera. Ese es el argumento que están... No, yo no estoy argumentando. Esto es lo que dice el médico legista. Esta es una prueba del médico legista. No es el argumento de nadie, es la prueba del médico legista. ¿Va a haber alguna consideración de que por medio otra cita más? No, ahí no más queda. Ahí nada más queda el caso. No, ahí queda. Sin embargo, según información a la que Buscando Justicia tuvo acceso, el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público del Callao emitió otro certificado médico el día 4 de julio del 2013 a Cabellín Vera, en el cual se precisa en el diagnóstico una fractura de segundo grado, falange de medio desplazada del tercer dedo de mano izquierda, lesión del tendón extensor del dedo de mano izquierda, por lo que se presume que los abogados de la denunciada no estarían al tanto de este último informe médico. Esto es hasta el momento el caso Carmen Cabañín, que Buscando Justicia recogió no solo por tratarse de interés para el distrito, sino que es un hecho que podría pasarle a cualquier ciudadano. Precisamente el objetivo de este programa radial es dar a conocer los hechos que necesitan del periodismo para hacer justicia. Esperemos que el veredicto final sea el adecuado y genere conciencia en la población. Informó para La Punta Radio La Linterna Periodística, Max Trujillo. Muy bien, el caso de la señora Cabañín fue, por cierto, el caso con el que se inició ese programa y curiosamente con el que cerramos. Un tema al que le hemos dado bastante atención por dos motivos. Primero, porque se trata de una vecina punteña que luego de revisar el caso pudimos comprobar que efectivamente había sido agredida por un perro pitbull. Y evidentemente también mediando la intención dolosa, las ganas de dañarla por parte de la propietaria, ¿no?, de la señora Sara Terry de Bordone, sino mediando una situación de descuido, de ausencia de deberes de cuidado. La señora Terry no cuidó del perro, no cuidó de un perro violento por naturaleza como es un perro pitbull. Y por eso se causaron lesiones graves en la mano de la señora Carmen Cabañín, generando inclusive fracturas, desplazamientos y desgarros, aparte del deceso de la mascota de la señora Cabañín. Un tema que consideramos también importante porque en su trámite policial existieron muchísimas irregularidades a nivel de la comisaría del distrito de La Punta. Y este programa y el que habla hizo responsable al comisario de La Punta y al instructor de la investigación de haber omitido incluir en la investigación, en el desarrollo de la misma, un documento importantísimo que fue el dictamen médico-legal en el que se concluían las lesiones graves. Se concluía en que la señora Caballén había sido afectada por lesiones graves. En una negligente omisión, por decirlo así, que generaba y generó que el proceso se demore, porque teníamos que, o en este caso la defensa de la señora Caballén, con apoyo periodístico, tenía que averiguar cuáles habían sido las situaciones que habían generado esta omisión y finalmente encontrar, y la palabra es correcta, encontrar el dictamen médico legal. El dictamen médico legal correcto en el que sí se había concluido lesiones graves. Un dictamen médico legal que el comisario de La Punta y su personal nunca pidieron a el Departamento de Medicina Legal, nunca pidieron su devolución. Es decir, se ordenó que se aplique el dictamen en la pericia médico legal, pero el dictamen nunca se recogió y se concluyó la investigación sin un documento tan importante que periodísticamente fue conseguido, se aportó al proceso penal para que se pueda continuar con la investigación y finalmente determinó que se denuncie a la señora Terry Bordone por el delito mencionado. Temas así son de importancia para Buscando Justicia. Esa es la razón de hacer este programa. El programa tiene dos aristas bien marcadas. Casos como el de la señora Caballén, donde hay una situación clara de injusticia, hay falta de atención por parte de las autoridades y, por otro lado, fiscalización. En este programa hemos sido muy acuciosos en la fiscalización, tanto de entidades públicas como de privados. Tenemos el caso del Jazz Club, tenemos el caso del Regatas Lima, que este programa logró parar una obra ilegal que no contaba con un estudio de impacto ambiental, la ampliación del embarcadero, el deseo, el proyecto de ampliación del muelle embarcadero, y también hemos fiscalizado temas como la expedición de recibos de honorarios para sustentar gastos de manera irregular en la Municipalidad de La Punta, tema que se abordó en ese programa. También hemos abordado la situación irregular por parte de la administración del restaurante El Mirador del Malecón Pardo, un tema que en su momento va a demandar una mayor investigación una vez que se concluyen las investigaciones a nivel del órgano de control de la Municipalidad de La Punta, debido a que ahí hay temas aún por revisar. Buscando Justicia ha pretendido servir a la comunidad durante estos meses con esa participación, una participación directa en los intereses de los vecinos. Nos acompaña nuestro director, el director de la radio, La Punta Radio, de la www.lapuntaradio.com, el señor Ángel Coveñas. Ángel, gracias por aceptar intervenir por primera vez en el programa, y eso significa algo muy bueno porque jamás nos has recortado ni limitado nuestra libertad de información, cosa que agradecemos. Tu opinión sobre este periodo que ya hemos compartido, que seguimos compartiendo en este programa en tu radio. Bueno, en primer lugar, nuevamente saludar a todos tus oyentes, Alex. La radio se siente muy contenta y orgullosa de que existan programas como el tuyo. Tienes muy buena audiencia, muy buen rating. Eso nos ayuda muchísimo a que nuestra comunidad, la comunidad punteña, pues esté al tanto de las situaciones que se acontecen en nuestro distrito, ¿no? 6 meses ya estamos cumpliendo prácticamente, porque nos iniciamos en el mes de junio. Así es. Y es medio año de avance tremendo, un crecimiento fuertísimo. Gracias a Dios, el público ha respondido a nuestro llamado, nos escuchan, las autoridades nos hacen caso. Así es, y tiemblan, y tiemblan cuando se les dice las cosas como son, aunque a muchas personas no les guste. Lamentablemente, la labor periodística es así. No a todos les va a gustar lo que se tiene que difundir, pero lo que tenemos que difundir son informaciones objetivas y veraces, así como es. Principio básico elemental, ¿no? Y definitivamente, si a algunos no les gusta, lo sentimos, de verdad, créannos que lo sentimos. No es que querramos nosotros como medio de prensa permitir o impulsar una división, no. No, señores, quiero que tengan claro, Arlex también lo tiene y todos los que participan de La Punta Radio, las cosas claras, ¿no? Acá tenemos que decir las cosas como son. No nos dejamos llevar por chismes baratos, ojo. Nada, no es nada que publican en el Facebook. En el Facebook pueden publicar lo que quieran, señores. Pero en la radio se divulga los temas puntuales que previamente han sido investigados y seguidos por el equipo periodístico, en este caso de La Linterna Periodística, o en el caso del periódico La Punta, por nuestros colaboradores. Yo te agradezco la participación de este momento, 6 meses, y ojalá sean muchos años. Se va este 2013 con sus alegrías y tristezas. Démosle la bienvenida al 2014 con mucha alegría, mucha fuerza y sobre todo bastante esperanza de seguir creciendo. Totalmente de acuerdo contigo, Ángel, gracias por tus palabras. Yo recuerdo cuando se inició el programa y también recuerdo cuando se inició la transmisión de esta radio en una participación conjunta con quienes hoy en día también tienen un espacio en la radio, sobre todo Enrique Madico. Recuerdo tu entusiasmo, recuerdo desde tu invitación a participar de La Punta Radio. Una experiencia que para mí ha sido muy gratificante, una experiencia en la que hemos crecido. Yo he podido escuchar el primer programa y he visto y escuchado cómo se ha ido mejorando, ¿no? Porque esa es la idea, de tratar de siempre ser mejores. Insisto en algo que nunca me voy a cansar de mencionar. Jamás hemos sido objeto de censura por parte del señor Ángel Coveñas. Jamás se nos ha pedido revisar un contenido informativo. Jamás se nos ha puesto una traba. Aquí hemos tenido libertad plena para poder actuar, y es algo que yo te agradezco, Ángel, de sobremanera, porque eso es hacer periodismo veraz y responsable. Y tenlo por seguro, Alex, de que jamás lo tendrás. ¿Por qué? Porque yo soy una de las personas que principalmente tienen ese principio de libertad de expresión y responsabilidad también de cada ser humano como persona y como ciudadano. Porque así como tenemos nuestros derechos, también tenemos nuestros deberes. Y cada quien es responsable de lo que difunde, de lo que publica. En este caso, la radio está abierta para difundir lo que cada ser humano, cada periodista o cada conductor crea conveniente asumir como responsabilidad. Así es, y eso estamos totalmente de acuerdo, Ángel. Isaías también nos acompaña en este cierre de programa de fin de año. Isaías Pintado es un colaborador que ya tiene algún tiempo en Buscando Justicia y en la producción de La Linterna Periodística. Cuando iniciamos, Isaías, este proyecto, nos acompañaba Mari García, una persona de mucho aprecio en este programa y en esta casa radial, a quien, por cierto, le envío muchos saludos. Hoy en día ella desempeña otras actividades en otro medio, por lo cual nos sentimos muy contentos. Pero creo que el relevo, si se puede decir así, ha sido muy grato para la dirección periodística de La Linterna, para el programa, porque tanto tú como Max han aportado esas ganas de hacer las cosas bien, esa sangre joven, ese impulso fresco para poder llevar adelante el programa como se está haciendo, y esperamos y confío en que lo vamos a seguir haciendo. Tus impresiones finales, Isaías, antes de pasarle el micrófono a Max Trujillo, quien se quiere esconder del mismo, pero vamos a exigirle desde esta dirección que dé su opinión. ¿Tu opinión, Isaías? A acotarnos a este tema que estaba dentro de la pauta, justo hacer una evaluación de lo que habíamos hecho, en qué posiblemente estábamos un poco débiles para poder hacer un reajuste y finalmente poder hacer el programa cada día mejor, porque nosotros lo debemos a un público. Y hace poco también quería señalar y hacer un hincapié de uno de los oyentes que nos siguen a través de las redes sociales sobre el caso de la señora Caballín, ¿no? Vamos a mantenerles informados porque ese es nuestro deber y se va a hacer, créanlo. Y también vamos a recibir lo que ustedes crean conveniente, tal vez que nosotros podamos hacer un ajuste en este espacio radial que tenemos, que es Buscando Justicia. Entonces, bienvenidas sean las críticas de ustedes, constructivas, si se acepta. O sea, nosotros como periodistas sabemos que existe libertad de opinión y de expresión. Entonces, si ustedes requieren, nos hacen llegar a través de las redes sociales que las tenemos, y ustedes mismos ya lo conocen, nos siguen a través de ellas, es hacer llegar, ¿no? Que posiblemente quisieran que nosotros cambiemos, agreguemos, quitemos. Bienvenidas sean todas las propuestas que ustedes tengan. Desde ya, yo respaldo tu pedido, tu sugerencia, y te doy un aporte, por decirlo así. Yo creo que tenemos que intensificar el trabajo en redes sociales. Creo que con el aporte que ha brindado Max Trujillo en la reestructuración, por decirlo así, del contenido de la página del Facebook y de la misma página web de la Linterna Periodística, hemos logrado mayor interacción. Tenemos más, casi 1.100 me gusta que generan un movimiento interesante de público en esta red social. Nosotros, a través de las herramientas que se han podido adquirir vía el Facebook, podemos ver inclusive cuántos lectores, cuántos internautas favorecen con su lectura y revisión los temas que publicamos. Y es un trabajo de Max Trujillo. Max, yo te invito a que cojas el micrófono para poder dar tu opinión. Sobre este tema, sobre redes sociales, ¿cuál ha sido el cambio que has aplicado en el Facebook, en la página web, en Twitter, que ha permitido esta mayor interacción por parte de los internautas? Bueno, ante todo, buenas tardes al público que siempre nos sigue en cada programa en Buscando Justicia. Efectivamente, uno de los papeles que es muy importante para poder de alguna manera llegar a más gente es a través de las redes sociales. Las redes sociales, si bien es cierto, han hecho de que interactuemos más con nuestro público, porque a través de ellos, a través de estas redes, es que hemos publicado nuestros informes, hemos publicado las consultas vecinales que ya son de alguna manera conocidas en el programa de Buscando Justicia. Y sí, efectivamente, nos ha ayudado bastante porque la gente ha opinado positiva, negativamente, a favor o en contra de diferentes informes que hemos hecho. Y las funciones que estamos realizando en las redes sociales es eso, ¿no? A diario, informar de alguna manera veraz para que la gente sepa distinguir entre un medio objetivo y un medio de alguna manera lo contrario, ¿no? Y eso es básicamente el rumbo que estamos empleando en las redes sociales. Qué bueno, Max, y yo te pido que continuemos así, que el próximo año dupliquemos o tripliquemos la participación de los internautas en estas redes, las redes que sirven para poder transmitir la información de la Linterna Periodística y de este programa de Buscando Justicia. Muy bien, yo voy a ceder el micrófono de conducción a nuestro director, al director de la Casa Radial, para que pueda hacer el brindis de estilo con motivo del cierre de año y el inicio del año 2014. Una época en la que estoy seguro que vendrán nuevos retos que trataremos de afrontar de la mejor manera posible. Ángel, tú eres el director y te toca a ti esa labor. Bueno, en esta oportunidad contigo, Alex, con tu equipo periodístico y con todos nuestros radioyentes, vamos a hacer este brindis especial por este sexto mes y sobre todo por este fin de año 2013. De corazón le pido a Dios que nos siga acompañando, nos siga impulsando, nos siga dando fuerzas y que la radio pues siga creciendo, así como el verdadero espíritu de cada uno de nosotros, los que estamos detrás de bambalinas y también en la conducción de diferentes programas, para poder lograr que La Punta siga siendo pues el mejor lugar para vivir, difundiendo con objetividad, veracidad y persiguiendo la noticia con mucha tenacidad. Por este sexto mes y por el fin del año 2013 y la bienvenida del 2014. Salud, Ángel. Salud, salud, Ángel. Salud. Salud. Feliz 2014, feliz año nuevo a todos. Que este año, el que viene, sea un año excelente. Salud. Así es. Y con este salud, me corresponde despedirme y decir, como siempre, que yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia en su emisión última del año 2013. Los esperamos a todos ustedes el próximo año, el próximo sábado, el próximo 2014, como dije, un año de éxitos, estoy convencido, en el horario de siempre, de 4 a 5 de la tarde. Muchas gracias, Ángel Coveñas, por la oportunidad, a ustedes, muchachos, y será hasta el próximo programa. ¡Feliz año!